No sabés las ganas que tenía de saludarlo a Gonzalo Alcácer. Fuera de micrófono charlábamos de algunas cuestiones de preproducción, postproducción, de producción, cómo encarar. Hace ya varios años que nos acompaña y que por supuesto nos da una mano tremenda a la hora de analizar y lo que pasa en materia política. No vamos a romper la veda electoral, ya todos saben qué es lo que piensa Gonzalo, cuál es su mirada conceptual, política, y por supuesto que si hablan en el horario central es porque a pie de página lo único que tengo que decir es firmar Emiliano Julián Silvero. Suscribo, nada más. A lo sumo puedo hacer un postdata, o no, otra cosa no puedo hacer, ni siquiera correcciones. A lo sumo ampliaciones, no más que eso, jamás correcciones. Gonzi, ¿cómo estás, hermano? Querido, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sí, acá ya hemos roto la veda electoral como 3 o 4 veces. Pero no me digas, me haces una ampliación ahí, no sabía tanto, che. 3 o 4 veces. Mañana, lo primero que le dije a Pato Cristina, mañana hay que votar con los dedos en B. Ojo, igual la lista 2 no está. Mañana no está la lista 2. No. Tampoco está la lista 3 radical. No, tampoco, no es verdad. Son otra fuerza, así que no rompí nada. Un abogado me dice, quédate tranquilo que no te van a meter en cana. Bueno, me alegro mucho. La verdad que es un momento muy importante para nuestro país. Siempre que hay elecciones generales, elecciones para presidente, se elige no solamente una figura, sino una forma de pensar, una forma de creer que la Argentina puede salir adelante, sea quien sea el candidato de turno. En este caso, después de 40 años de democracia, nos encontramos con dos fuerzas que llegan a un balotaje que también hay que analizarlo, porque si bien no es la primera vez que hay un balotaje para candidato a presidente, tampoco son muchas las historias que hay detrás de esto, ¿no? Sabemos lo que sucedió cuando Macri le ganó a Scioli el balotaje, y por los pocos votos que Mauricio Macri llegó al Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, entre los dos candidatos, hay un candidato que sería hoy el opositor al gobierno, que pregona ideales de similares características a la dictadura. Mirá vos, ¿no? Mirá vos que... Y esto es un dato objetivo, imparcial. Sí, mirá vos qué característica, ¿no? Una característica bien marcada, justamente después de 40 años de democracia, donde pensábamos que algunas cuestiones ligadas a la última dictadura militar, la más sangrienta, la más cruel que tiene la historia de nuestro país, iba a tener una bandera después de 40 años, ¿no? Después de haber militado tanto tiempo y creyendo que a nivel cultural se había ganado esa batalla, nos damos cuenta que para nada es así, y me parece que no tenemos que solamente fijar la mirada en lo que pueda llegar a pasar mañana. Sabemos que a partir del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta de la Argentina, elegida por el voto constitucional, nacional y popular, a partir de ahí yo creo que bien acentuado tenemos la invasión del odio nuevamente entre nosotros, sin tener posibilidades de convivir democráticamente, ¿no? Porque si ya las pautas se marcan de esta manera, se inicia un camino muy muy dificultoso y crítico, ¿no? Donde es muy difícil llevar adelante una cuestión de convivencia sana, ¿no? Como vos sabés que uno de los colegas, antes de hablar contigo, uno dice la elección más importante de los últimos 100 años, creo que lo único inteligente que dijo uno de los candidatos, yo lo entendí así, pero uno de los colegas, Patricio Cristino, me decía, no es la más importante de los últimos 100 años. Es más, es una elección más donde una vez más se vuelven a mostrar las absolutas diferencias que hay entre dos proyectos totalmente de país. Sí. Y a mí se me ocurrió tirarle al loco, igual que a vos, eso le de que lo más importante es la independencia económica para tener soberanía política. Y la justicia social vendrá por añadiduría en un mediano plazo, no en un corto plazo. Pero es indispensable tener la independencia económica para lograr la soberanía política, porque si no podemos crecer. El verdadero crecimiento creo que viene por ese lado. Sin lugar a dudas. Vos fíjate que columna tras columna yo vengo marcando esta faceta que vos bien decís, ¿no? Está en juego dos modelos de país totalmente diferentes. Sí, uno es el que quiere la justicia social, el que apuesta a la educación pública, el que apuesta a la salud pública, el que quiere, el que invita a convivir democráticamente, llamando a la unidad nacional, y el que cree en nuestros científicos, ¿no? El que dice que tiene que haber espacio para la discapacidad, que hay que tener diversidad en los géneros, ¿no? El darle espacio a la mujer, el decir, bueno, la mujer no puede ganar 20, 30% menos que el varón. Todas esas cuestiones, ¿no? Y del otro lado, bueno, el matrimonio igualitario, ¿no? La ley del aborto seguro, legal y gratuito. Y del otro lado, bueno, el Falcón Verde, ¿no? Aparecen las amenazas de muerte a quien quiera publicar una idea a favor de todo esto en las redes sociales, que eso es lo que también tiene que suceder democráticamente. Si yo pienso que el peronismo es una opción, adelante con eso, lo puedo decir, y si yo pienso que el radicalismo es una opción, adelante con eso. Y si yo pienso que el PRO es una opción, adelante con eso también. Y todos respetamos, más allá de que están las chicanas y están las cuestiones que uno sabe cómo llevarlas a cabo la democracia. Es brillante lo que decís, porque lo vamos a graficar cuando termines tu columna con una canción de Serú Girán. Alicia en el País. Sí. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Dice un pequeño fragmento. Mientras vos estás hablando, yo voy navegando un rato con algunos contactos, y cuando Charly García dice en esa canción que enciende los candiles, que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino, es por ahí donde hay que analizar el peligro en el cual está la patria en la medida que gane uno de esos candidatos. Sí, que sin lugar a dudas yo creo que está en juego la democracia. Hay un candidato que quiere llegar por los votos, pero que después sabemos qué hace con los votos, ¿no? Y es muy doloroso pensar que esta puede ser una opción, y que es una opción que tiene asidero en la sociedad, ¿no? Es algo que a veces dificulta el análisis cuando uno tiene bien claras los ideales y las cuestiones de base para una Argentina solidaria que quiere salir adelante. Pero bueno, tenemos que saber que, por ejemplo, el ejemplo militante tiene que ser doblegado para incluso, sea cual fuera el resultado, no torcer el brazo y seguir adelante de cualquier manera, porque la única manera que nos han inculcado los líderes patriotas es esa, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que Yo igual confío en, como dije en otras columnas, más allá de lo que estoy hablando, confío en el ser humano. Me parece que mañana tiene que haber un resultado favorable para eso y que muestre con seriedad de qué estamos hablando actualmente, ¿no? Sabés que yo quería hacer un ápice también, algunas cuestiones que han pasado en la semana que me han enojado con algunos personajes públicos, ¿no? Y con otros personajes me enamoran desde el primer día que los conocí, ¿no? Y doy dos ejemplos claritos. Uno es Lionel Scaloni y el otro es Marcelo Bielsa. Y no quiero hablar de fútbol, porque la verdad que no quiero hablar de fútbol. Podemos estar vos y yo hablando 3 o 4 días de la pasión que también nos lleva al fútbol, ¿no? Marcelo Bielsa para mí es un personaje que siempre me ha caído, no bien, súper bien. Desde que, bueno, uno como hincha, qué sé yo, uno puede decir yo soy hincha de River, y me acuerdo cuando Boca estaba por salir campeón en la Bombonera y Newell's le ganó el campeonato por penal. Y bueno, tiene cierta simpatía por eso, porque bueno, pero más allá de eso, porque es un resultado futbolero y una chicana absurda, los ideales por los cuales Marcelo Bielsa ejemplifica, hay que aplaudirlo siempre, ¿no? Desde aquel momento en que agarró Newell's de la década del 90, cuando era un señor desconocido que ha jugado mucho, muy poco en primera división, hasta el día de la fecha, ¿no? Donde se ven claramente los valores siempre. Y siempre el mensaje es instructivo, ¿no? Y siempre el mensaje es alentador. Me parece que ahí no hay un solo jugador de fútbol que haya pasado por su entrenamiento que no hable bien de Marcelo. Y la verdad que verlo jugar a Uruguay como jugó es muy lindo también, porque Uruguay no tenía una cosmovisión tan futbolera del balón pie como la que hizo. Yo coincido plenamente y creo que hay dos Bielsas. Y te voy a decir otra cosa. Cuando Lionel Scaloni, un tipo que con su humildad poco a poco fue ganándose el corazón del hincha, no se quiere meter en un tema tan sensible como son las sociedades anónimas deportivas, que uno de los candidatos, que ya sabemos quién, soslayó hace 10 días atrás, y con la visual del entrenador campeón del mundo, en el momento donde se posiciona la selección argentina, me parece que no es un momento para hacerse el boludo, sí, ¿no? Un tipo que yo sé que ayuda a su club de barrio, como la ayuda. Entonces, me parece que no estamos para eso. La selección argentina ya viene dando mensajes de ese estilo. En general, ya pasó en la Copa América, no quiso ser recibido por el presidente de la nación, y cuando salieron campeones del mundo, que la Casa Rosada estaba abierta para ellos. Me parece que ahí no me gusta lo que hace la selección argentina en líneas generales, salvo el ejemplo de Lisandro Martínez, que firma solicitadas a favor de en contra de las sociedades anónimas deportivas, para decirlo de una manera, ¿no? Ojalá que el presidente de la Peña de Boca aquí en Cañuelas nos atienda al teléfono, porque vamos a hablar de eso, de mucho más. Y además yo hablando con hinchas de River, Independiente, Racing, San Lorenzo, digo por llamar de los malos o de los mal llamados equipos grandes. Digo, Riquelme tiene que ganar las elecciones en Boca. Pero las tiene que ganar, no en nombre de Boca, Las tiene que ganar en nombre del fútbol argentino. El proyecto de Mauricio Macri, si es vicepresidente de Boca, es, bueno, estar en el consejo asesor de la AFA, impulsar esta medida. Eso queda absolutamente claro. Después, a Riquelme se le podrá achacar un montón de situaciones. Es cierto que el hincha de Nueva Chicago no va a votar en Boca, pero no puede militar en favor de que Mauricio Macri gane las elecciones en Boca. Ha sido un veneno muy difícil de extirpar. Ha destruido al fútbol de Boca Juniors en su en su gran estadía que estuvo. Boca dejó de ser un club social y deportivo y un club correcto, de fútbol. Correcto. Para ser justamente la cueva de negociados con tipos que incluso, por ejemplo, llegaron a ocupar cargos, caso de Stornelli. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Gonzi, te mando un abrazo, dale. Un abrazo muy grande, espero que el día de mañana tengamos un final feliz. Hay que tener muchísimo cuidado a los mecanismos electorales que está teniendo bien presente la Libertad Avanza, porque el resultado, si es negativo para esta fuerza, también va a traer cola y sabemos que la violencia está a 5 minutos. Les mando un fuerte abrazo y esperemos que mañana gane la democracia. Abrazo. Abrazo.